Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi ser te anhela en tierra seca y árida. En tu nombre alzaré mis manos.